que sigan estudiando hasta que tengan su grado, porque la única herencia que les dejo en esta vida. Porque yo con mi grande esfuerzo ya está pasando necesidades para sostenerles el colegio. Y aspiro que sean profesionales, pa' que diga cuando ocupen un puesto. Esto se lo agradezco a mi padre, que ha sido un hombre bueno y correcto, y hasta se portó muy bien con mi madre. Y en Montería, los hijos de Miguelón y el doctor Pacho Páez. Y muchos que lo tienen no le saben dar valor, pero tengo la dicha de ser una buena persona, y estoy orgulloso de ser un compositor. Porque yo con mis bellas canciones parece que he tenido progreso. En cambio el que estudia es que lo ponen, y el que compone nace con eso. Me dieron buena crianza hasta hombre mi hermanita Isabel y Lorenzo. Sin lecho mal que Dios me perdone, por mi pecado yo me confieso. Cuando uno está muchachos, señores, por esta edad cualquiera es travieso. A rato me imagino que ya yo estaré muy viejo. Por eso yo les pido que no le hagan mal a nadie. Espero que mis hijos reciban este consejo. Ahí es donde tengo mi esperanza, cuando ellos ejerzan su profesión, y que digan con toda confianza, mi padre me dio esta educación. Y si alguno de ellos compone o canta, que me compongan una canción para recordar mi tiempo de infancia, que aprendan a tocar un acordeón y me pongan una serenata, que yo la bailo con mi batón.